Otra Oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, según donde pongas la otra oreja. Este programa lleno de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto, así nos lo decía la locutora Liliana Daunes. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja y hay muchas otras orejas poniendo Radioactiva o FM La Colectiva o Radio Asamblea, La Retaguardia también, Radio La Pujante, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, y también de México, de algún rincón del Distrito Federal, que huelga. La Red de Radios Independientes Próximas a Nueva York, también poniendo La Otra Oreja, FM La Tribu en Buenos Aires, y por supuesto, por FM de la Azotea, gracias a la Operación Técnica Estratégica Biopsicosocial de Lucas Durso, que lo vamos a hacer trabajar porque estuvimos como 12 programas afuera, 4 meses, donde le mandamos un reciclado de programas, muchos escuchados, muy, muy escuchado el programa, porque estuvimos en México dando algunas vueltitas por el sur de México y por el norte también, también por el centro, estuvimos en todo México. Presentando la película, haciendo talleres de radio, muy interesantes. Bueno, y decíamos, gracias a Lucas Durso y la locución de Liliana Aunes, Quique Pessoa, está Lara también, ¿no? Vos está sos la... el guardián. Sí, bueno, sí, más o menos, ¿no? Eduardo, yo soy Lara. Ahí está presentada Lara también. Bueno, y vamos a empezar esta otra oreja en solidaridad con el pueblo chileno que está movilizado esta semana y muchas más. La otra oreja latinoamericana. Bueno, y en México, en Chile, perdón, en Chile, las revueltas pidiendo la renuncia del presidente Piñera también involucró a los músicos, que llegaron a La Moneda, a la Casa de Gobierno, para entregar la carta al presidente, ¿no? Son los días más tristes desde que recuperamos la democracia, dicen ellos. Más de 150 intérpretes se unieron en una carta para emplazar al mandatario por las demandas sociales. Bueno, en representación, un grupo integrado por Denise Malebrán, Nicole, Francisca Valenzuela, llegó al Palacio Presidencial para entregar personalmente el mensaje, ¿no? Se comprometieron a entregar una respuesta lo antes posible, comentó Malebrán, la única que pudo hacer ingreso a La Moneda, ¿no? Eran 150 intérpretes, entre ellos también estaba Roberto Márquez, de Illiapu, Camila Moreno, nuestra querida Camila Moreno, Javiera Parra, bueno, y tantos otros, ¿no? Fue así como caminaron junto con esta carta en dirección al Palacio Presidencial, algo que llamó la atención de quienes transitaban por el centro de la capital, ¿no?, de Santiago. Así, rodeados de personas, los músicos optaron por detenerse a leer la carta, enumerar a quienes firmaban y cantar junto a la gente temas como el que vamos a escuchar más adelante en el programa. Pero hay una música franco-chilena, Ana Tijoux,

alcanza. Todos creen que les pertenece, pero yo ya no quiero esperar ni avanzar. Esperanza, mi amada esperanza, no me claves más hondo tu lanza. Ándate antes que todo comience otra vez. Esperanza, todos creen que les pertenece, pero yo ya no quiero esperar ni danzar. Esperanza, mi amada esperanza, no me claves más hondo tu lanza, ándate antes que todo comience otra vez. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y estamos hablando del grupo de chilenos, de 150 intérpretes musicales que fueron a darle una carta al presidente Piñera y fueron 150 y dejaron pasar a una sola de las intérpretes porque estaba cerrado el camino y se lo cerraron más y dijeron que, solamente un intérprete podía entrar. Cuentan los músicos que fue bonito porque la gente se fue uniendo, leyeron la carta varias veces y distintos músicos fueron hablando, ¿no? La gente compartía sus ideas. Esta es una instancia tan importante para entender que somos una comunidad y que si toda la comunidad se beneficia, cada uno también, decía una de las cantantes. No nos recibieron en La Moneda, no nos recibieron en el Palacio Presidencial, tuvimos que quedarnos en la esquina donde había un corte. Solo pudo entrar Denis Malebrán, cuenta Roberto Márquez, el cantante de Iriapu. Dice, finalmente se autorizó una sola persona y entré porque tenía la carta en la mano. Dice, fue muy azaroso, cuenta la propia Malebrán, del grupo La Tercera. No estamos conformes, dicen algunos, éramos solo músicos, cantantes, un arco iris enorme de músicos y quisiéramos haber pasado, que nos hubieran visto a todos, pero finalmente se hizo así. No estamos conformes, pero es lo que se pudo hacer. Bueno, y la movilización sigue de muchas maneras, ¿no? Y la movilización, a pesar de las palabras del presidente y las promesas y la vuelta atrás sobre muchas cosas, sobre muchos impuestos, sobre muchos beneficios, la represión sigue. La represión sigue y muy dura. Y una de las chicas que estaba ahí, es una cantante maravillosa, de ella hemos pasado varios temas, por ejemplo Millones, que es un tema referido a la industria farmacéutica. Ahora vamos a pasar otro tema que dice antes que lleve el polvo me iré corriendo donde no hay nada más que rendirse a la otra cara de la verdad. Y termina diciendo, no creo que la culpa se vaya lejos si no hago espacio para que el presente se haga ancho y no tenga nada con qué chocar. Camila Moreno, de Chile, una belleza de persona y de cantante, por la otra oreja. Que se ha creado por remolinos enamorados. No creo que ya nadie pueda salvar lo que yo he dejado atrás, tirado por tanta curva que a mí me ha dado por esquivar. No creo que la culpa se vaya lejos si no hago espacio para que el presente se haga ancho, no tenga nada con qué chocar. Latinoamericana. Y vamos a escuchar a una canción de Víctor Jara, una canción tradicional de las muchas que se cantaron estas tardes, estas noches, estas mañanas en Santiago de Chile. Ni chicha ni limonada. Y lo hace

de vivir.